muere el amor que nos tuvimos. Se muere el amor que un día nos unió. Se muere el amor y nacen las heridas. Y hay un adiós donde decía tú y yo. Se muere el amor, no sé cómo pudimos dejar escapar nuestra felicidad. El tiempo logró romper el juramento. Se fue la ilusión, llegó la soledad. Se muere nuestro amor, se muere la pasión. Se acaba nuestra historia como acaba una canción. Se muere nuestro amor y me pide el corazón que trate de salvarlo, aunque sé que nuestro amor se muere. Se muere el amor que nos tuvimos. Se muere el amor que un día nos unió. Se muere el amor y nacen las heridas. Y hay un adiós donde decía tú y yo. Se muere el amor, no sé cómo pudimos dejar escapar nuestra felicidad. El tiempo logró romper el juramento. Se fue la ilusión, llegó la soledad. Se muere nuestro amor, se muere la pasión. Se acaba nuestra historia como acaba una canción. Se muere nuestro amor y me pide el corazón que trate de salvarlo, aunque sé que nuestro amor se muere.